Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. La tarde va cruzando mil puentes de violeta para llegar a tiempo a tu reinado santo. Con ella van los reyes, los versos y el poeta, y blancos jazmineros para aromar tu encanto. Mañana los luceros saldrán a conocerte y dejarán sus versos sobre tu piel de seda. Se vestirá mi aliento de azul para ofrecer el aire perfumado, la luz, la primavera. Mañana los luceros saldrán a conocerte y dejarán sus versos piel de seda. Se vestirá mi aliento de azul para ofrecer el aire perfumado, la luz, la primavera. El aire perfumado, la luz, la primavera. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un nuevo programa de Los Hijos del Bolero. Lo hemos iniciado con una composición muy manavita, música de Constantino Mendoza Moreira, letra del poeta Manuel Andrade Ureta. Y bueno, precisamente al otro lado del teléfono, desde Puerto Viejo, estará con nosotros doctor Manuel Eduardo Andrade Palma. Nacido en Puerto Viejo, 25 de noviembre, ¿verdad? Les voy a decir antes que, ¿a qué se dedica este Manuel Andrade? ¿Qué títulos tiene? Otras cosas, pero sobre todo luego hablaremos de música, que es de lo que se trata este programa, ¿verdad? Manuel ha sido catedrático de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, ¿verdad? Docente investigador a tiempo completo en la Universidad Técnica de Manabí. Es geólogo y antropólogo, pero le encanta la música, ama la música. Y precisamente comenzamos esta semana porque se inician las fiestas de Puerto Viejo, cuyo día será el próximo 18 de este mes. Así que bueno, bienvenido Manuel a nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola. Muchas gracias, mi querida. Estamos desde Puerto Viejo y es un placer enorme para comunicarme con todo el pueblo del Ecuador desde esta libérrima provincia de Manabí, el 18 de octubre cumple 195 años de su independencia política. Sí, así es, exactamente. Bueno, hablemos un poquito de, iniciamos con música. Hemos comenzado con una composición, letra de tu padre, Manuel Andrade Ureta, insigne poeta. La de voz ya. Mía. La voz mía, sí, así es, señor. Y la música de Constantino Mendoza Moreira. Entonces, hablemos un poquito de estas canciones, de esa amistad que hubo entre los dos, y no solo entre los dos, sino entre algunos poetas con Constantino Mendoza. Así que usted tiene la palabra. Bueno, puedo decirles que en esta bucólica tierra de Manabí, hermosa por su belleza natural y por ese don vernacular y amabilidad de nuestras gentes, y en ese estilo de casi familiar de nuestra cotidianidad, los hermanos poetas y los músicos siempre se encasillan dentro de su hábitat para saborear, para disfrutar de sus versos, de sus poemas, de sus canciones y sobre todo de una hermandad hermosa. Tanto Manuel Andrade Ureta como Constantino Mendoza, como Horacio Robo Velázquez, como Vicente Amador Flor y otros de los diversos cantones, hermanados como estaban, siempre eran solícitos hacia el maestro del piano, un talento no solo manabita, nacional, sino mundial, testimoniado a través de su multiplicidad de composiciones musicales y que están en dos libros que han sido publicados y que ya el día de hoy son casi quincunables, está un testimonio de lo que es la música vernacular y sobre todo ese espacio poético inigualable que tiene la música de los compositores y de los poetas de Manabí. Entonces, hermanados como estaban en la cátedra, en el arte y en la amistad, puedo decir que esa amistad entre Andrade Ureta y Constantino Mendoza fue un privilegio hermoso que ellos lo disfrutaron, y es allí que la mayoría de estas composiciones poéticas y musicales, que las canta el pueblo, eso es lo hermoso, que el pueblo las cante, que las haya hecho suyas, hoy día llenan el repertorio del pentagrama nacional. Asimismo, con el poeta Horacio Robo Velázquez, él tuvo también una amistad muy señera, y lo mismo con el poeta Vicente Amador Flor. Estos cuatro personajes han hecho realmente una época trascendente dentro de la historia de la literatura y de la música ecuatoriana. Uh-huh. Es más, puedo decirle que estas creaciones son una cosa muy diferente, tanto en la musicalización como en el estro poético, a las demás provincias de lo que hoy día constituye la territorialidad del Ecuador. Porque me atrevo a decir esto, nuestra música manabita es muy poética, muy sensorial, muy sensitiva, y llega y cautiva a quien la escucha. Por ejemplo, la letra y música que acabábamos de escuchar, el poema Aromando, fue una inspiración hecha para una niña a la de Navidad de la ciudad de Bahía de Caracas, que es un poema muy extenso. Ah, mira, no sabía eso yo, o por lo menos no me acordaba esto. Sí, es un poema muy extenso, y el maestro Constantino Mendoza solo escogitó dos estrofas, dos versos, la musicalizó, y es allí que evidentemente se obtuvo este éxito, podríamos llamarlo así, dentro de la música del pentagrama nacional. E igual hay otras canciones que no han salido o busquemos esta palabra, no están grabadas en el acetato, no están en DVD ni en CD, y esta música está en el olvido, pero está cristalizada por prestigiosos guitarristas y grupos musicales de Manabí. Por ejemplo, este caso de Aromando, al cual hoy día nos referimos, fue puesta al conocimiento del público por los hermanos Romero. Que tenían un dúo, ellos son de Calderón, y luego se constituyeron en lo que fue este famoso conjunto musical de los Jokers. Luego, la misma canción fue interpretada magistralmente por el grupo del Cuarteto Erazo, de la ciudad de Bahía de Caracas. Claro, buenísimos, Manuel. Déjame decirte, antes de continuar, que tú nos cuentes cosas, que he buscado, sabes que no hay en el internet absolutamente nada, ni de los Cuarteto Erazo, que buenísimo realmente, ni del dúo de los hermanos Romero. Imposible, imposible, no hay. No hay ningún dato. Y otra cosa que quería yo preguntarte a ti, Manuel, ¿no se te hace a ti que, por ejemplo, las canciones maravillosas, bueno, tú sabes que adolecemos de un centralismo bastante grande en nuestro país, ¿no? Lo de Quito es Quito, he estado concentrado aquí, también en Guayaquil, pero el resto de provincias no. ¿No se te hace a ti que canciones manavitas, a excepción de la canción Himno Manabí, el pasillo manavita, ¿verdad? Manabí, el resto no se conoce mucho, ni Amorfinos, ni nada? ¿Qué opinas tú? Bueno, está usted en lo cierto. Yo estimo que hay una intencionalidad por parte de determinado grupo de personas de que hay que cristalizar la idea de que debe hacerse un disco donde esté lo más representativo del bolero, del pasillo, de la música manabita en especial, y luego también rescatar este amorfinero tan extenso que hay en Manabí. Yo le digo, mire, hay cantantes también tan trascendentes como el caso de Eduardo Brito, el caso de los hermanos Erazo, que falleció desgraciadamente el mayor y el hombre, porque el resto eran tres chicas, y desaparecieron de allí. Y el caso de los hermanos Romero, falleció el mayor y se constituyeron un grupo de carácter musical, y evidentemente el hecho de la supervivencia hizo que desapareciera este grupo. Pero todavía estas canciones están en discos de carbón ya incunables, pero que están todavía y que podríamos rescatarlos. Sería interesante, ¿no? Los hermanos Meras, junto con este gran guitarrista Pepito Mendoza y este requintista también famoso Ney Moreira, que están en esa intencionalidad de rescatar la música del pentagrama de Manabí. Claro, venciendo muchos obstáculos y venciendo también ese centralismo que nos absorbe y que nos tiene marginados de el arte musical ecuatoriano. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa, Manuel, luego continuamos hablando contigo y escuchar precisamente a Eduardo Brito en el pasillo de Manabí. Tierra hermosa de donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí, de tus plazas, comarcas, de tus fuentes y boscajes, de tus vívidos paisajes, no me olvido ni Manabí, de tus vívidos paisajes, no me olvido ni Manabí. Son tus ríos los espejos de tus cármenes risueños que retratan halagüeños el espléndido turquí de de tu cielo en estas tardes en que el sol es una vida, mientras la brisa suspira en tus frondas maravillas. Tierra hermosa de mis ansias, de mis goces y placeres, el pensil de las mujeres más hermosas se halla en ti. Por la gracia de tus hijos, por tus valles, por tus montes, por tus amplios horizontes, te recuerdo, manabí. Por tus amplios horizontes, te recuerdo, manabí. Bella cual ninguna hospitalaria, al alma solitaria para el yermo corazón. Vivir lejos ya no puedo de tus mágicas riberas, manabí de mis quimeras, manabí de mi ilusión. Continuamos hablando con Manuel Andrade Palva, portovejense, geólogo, antropólogo, pero además un amante de la música. Amante de la música y de otras cosas, ¿verdad, Manuel? Eso es característica de nosotros los manabitas. ya sabía yo que por ahí salía la cosa. Oiga, hablando de la canción esta, Manabí, autor de la letra, el poeta manabita, por supuesto, Elías Cedeño Gervis, ¿verdad? Y el cuencano de la música, cuencano Francisco Paredes Herrera, es así, ¿verdad? Sí, efectivamente es un retrato real, verídico y exacto de lo que es la naturaleza, no solo terráquea, sino la naturaleza humana de lo que es el manabita. Hospitalario, solidario y sobre todo amante de las cosas bellas. Uh-huh. Si yeah. Amamos nuestra tierra, amamos nuestra identidad, sí, la verdad que sensorial, sí. Sensitiva y humana. Es una de las provincias con una identidad muy marcada, Manuel. Sí, marcada, y aún nos falta por rescatar, porque hay muchas cosas que están en el olvido, precisamente porque no hemos tenido una voz hacia el mundo, y no la hemos convertido en planetaria nuestra identidad, y esto es muy preocupante y necesario que empecemos nosotros a rescatar todo lo que han sido nuestros grandes hombres. No se olvide usted que la historia del Ecuador, al margen de nuestra situación indígena, empieza a gestarse precisamente en Manabí, en Cuaque, en 1535, y aquí empieza el ascenso hacia la con la destrucción evidentemente de nuestras culturas aborígenes, empieza a ascender hacia Quito, y con gente de Manabí y de Puerto Viejo en especial se descubrió el río Amazonas. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que empezar a identificar nuestra regla, y las más prestantes elementos culturales de este país están radicados en la costa. Desgraciadamente, el conquistador español vino y destruyó toda nuestra ancestralidad, pero hoy día se la está rescatando en ese espíritu musical, poético, ensoñado que tenemos nosotros los manabitas, y estamos ya prestos, a punto de dar la cara al mundo. Mire usted la cantidad de poetas y artistas, podemos llamar a Jacinto Santos Verduga, podemos ver a los hermanos Hugo Mayo, ya, que cantaron al poeta Vicente Amaro Flor con su Oración del Olvido. Ya, sí. A Laura, el pasillo Laura. Sí, que... Rosales Mustio, que pues Rosales ya mismo Mustio lo vamos a oír también. Rosales Mustio o Laura, Sí, tiene dos títulos. Estos pasillos emblemáticos del pentagrama nacional. Y tantos y tantos poetas, que no huelga ahorita hablar de todos ellos, pero que sí es necesario rescatarlo. Pero eso sí, hay una cosa que es muy importante. Solo dos compositores ha tenido Manabí trascendente, que es Constantino Mendoza Moreira y el otro compañero, Macías, Filemón Macías. Filemón Macías, sí. Filemón Macías. Y su música trasciende, su música se escucha, y cuando las cosas perduran, es que han sido captadas por la sensibilidad de los humanos y por eso viven en el recuerdo, en el aposento más hermoso de la sensibilidad de nosotros los ecuatorianos. Dice usted bien, Manuel. Bueno, pues si hablamos de Rosales Mustio, vamos con Rosales Mustio de este momento. ¿Le parece? Eso es una historia hermosa que el pueblo ecuatoriano... A ver, diga. Pues, yo como hija sé algo, pero... Fue escrita en un libro por el también escritor y poeta Ruiz Dael García Macías. ¿Ya? Entonces que fue un hecho romántico hermoso. Él la describe allí y que fue escrita para la esposa de un presidente que vino y nos visitó aquí en Manabí, uno de los pocos presidentes que en ese entonces visitó. El poeta se inspiró en ella y como no podía decirle el nombre a quien había escrito, a esta dama que había escrito, por las ponderaciones del caso, se le puso Rosales Mustio. Sí, yo tenía otra versión, Manuel, respecto a Rosales Mustio, no esa precisamente. Pero bueno, eso lo voy a decir después. Ahora vamos a escuchar entonces Rosales Mustio. Yo sé que estos rosales se mustiarán un día, y sé que nuestro anhelo tendrá temblor de llanto, enfermos de cansancio, iremos por la vida llorando la amargura de nuestro desencanto. Bien sé que estos rosales florecerán en vano, y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tu recuerdo seré como una hermana a quien inútilmente un día esperarás soñando. Mas yo desde otro reino, recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando. Bien sé que estos rosales florecerán en vano, y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tus recuerdos seré como un hermano a quien inútilmente un día esperarás soñando. Mas yo desde otro reino, recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando. Bueno, pues seguimos conversando con Manuel Andrade Palma. Bueno, pues ahí estaba su Rosales Mustios, nuestro Rosales Mustios. O Laura, es una canción muy linda, ya lo dijo antes también Manuel, el autor del poema de la letra Vicente Amador Flor. Bueno, quería preguntarte algo, Manuel. Tú hablaste de boleros, manabitas. Yo no tengo conocimiento de esto. Primero quiero decirle que se me espeluzna la piel, ya, ante esa voz que acaba de interpretar esta melodía. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y sobre todo, sea lo hermoso, lo poético, lo sensitivo, lo sensorial, que es la letra poética de estos pasillos y boleros que se generan en esta vasta provincia de Manabí. ¿Quién no a nivel mundial y nacional no recuerda la letra de la música de José María Egas, hermano del poeta Hugo Mayo, el poeta vanguardista y trascendente dentro de la literatura nacional y que marcó una época? Desgraciadamente en Manabí no se conocen los poetas. Y hoy día hay una pléyade de nuevos poetas, de nuevos forjadores de ilusos sentimientos que realmente trasuntan no solo este elemento sensitivo que somos los manabas, sino que también llega hacia los demás ecuatorianos, ya que no es una música quejumbrosa, no es una música de quejido, sí, no de llanto, no es que convoca a amar la vida, a amar a los demás, y sobre todo expresa ese sentimiento hermoso de lo que es amar a otro ser, a otra fémina. Y como también podemos decir en palabras poéticas, cómo sentimos, cómo amamos, cómo debemos ser como seres humanos. Yo le quiero decir que en el tema de la música, de la letra, esto que se llama pasillo se ha ido poco a poco encasillando, a estos poetas han ido llevando hacia bolerizar, ¿ya? Las determinadas letras, y hay cantantes trascendentes a nivel mundial, ya, por ejemplo Tito del Salto, ya. Sí, oye, yo quiero cantante, sí, de Santana, que falleció, sí. Santana tiene una playa de artistas que son connotados a nivel nacional e internacional. Lo mismo tiene Bahía, poetas trascendentes que no se los conocen y que surgieron de una época desde los años 1950 hasta 1970, quizás 80, donde se dio un proceso de carácter cultural aquí en la provincia de Manabí, en la cual se castró todas las aspiraciones, todo, y estos poetas, pintores, artistas trascendentes, inclusive del arte escénico, tuvieron que emigrar a otras provincias donde realmente han destacado. Mira tú. Y el Ecuador no conoce realmente que una buena cantidad de artistas de la farándula y de la televisión nacional tienen orígenes de manabitas. Sí, perdona que te interrumpa. Yo el otro día cometí un grave error cuando hice un programa dedicado a Guayaquil y estuve con cantantes de mujeres y hombres guayaquileños. Pues dije que Tito el Salto es guayaquileño, así que mil perdones, qué barbaridad, qué vergüenza. Es de Santana, ahí al ladito de Puerto Viejo. Y bueno, eso nada más quería interrumpirte un poquito porque sí, qué barbaridad. Bueno, sucede precisamente no por su culpa, sino por el desconocimiento al que estamos abocados y el que estamos tratando de dilucidar el día de hoy para tratar de sacar a flote tanta maravilla poética y musical que los manaditas tienen y que se diferencia, eso sí, de la, del pentagrama de las otras provincias. Sí, es otra manera de componer, de cantar. Otra manera de decir, otra manera de expresar, otro elemento sensitivo, y sobre todo su música es muy melódica, muy sensitiva, muy sensual, sensorial. Entonces, eso marca la diferencia de lo que es nuestra música y de lo que son nuestras letras poéticas. Ya, dígame, Manuel, ya, bueno, yo sé que usted creo que ahora no está participando en una fiesta porque andaba medio enfermito o algo por el estilo, pero ¿qué es lo que se está haciendo ahora estos días ahí en Puerto Viejo? Innegablemente se ve un cambio total en lo que respecta a la administración pública. ¿Con el cambio de alcalde, quiere decir usted? El cambio de alcalde y evidentemente de un hombre, un artista que está al cargo de la Dirección de Cultura. Venancio Larrea. Venancio Larrea, cuyo padre fue trascendente y que también puso música a muchas interpretaciones de nuestros poetas. Claro que sí. Venancio y sus hermanos y sobrinos también han interpretado la música manavita y la han llevado a otros parajes de este planeta. Y eso es muy hermoso, y le aseguro que nadie conoce esas interpretaciones de esta familia de poetas y artistas, los Mendoza y los Larrea, y estos se han presentado en Estados Unidos, en Europa, y nadie conoce esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que prima o se hace necesario y urgente? Rescatar a esta gente que todavía vive, prestarle, verle para poder testimoniar a futuro sus composiciones y dejarlas grabadas para que se perennicen a futuro y para que sea una muestra que la absorban las presentes y las futuras generaciones, claro, que van a valorar lo que fue, por ejemplo, el trabajo de don Venancio Larrea, un extraordinario pianista. Sí, sí, actuó en el último concierto en Puerto Viejo con nosotros, con el grupo, si usted no recuerda. Claro, ese Venancio, pero el padre fue el gestor de toda esta playa de artistas, tanto de Venancio como director de cultura, del hermano y del sobrino, que son talentos, de la música a nivel nacional y mundial. Oiga, Manuel, vamos a seguir hablando, ¿le parece o ya está cansado de hablar? ¿Cómo anda? Los manavitas nunca nos cansamos. Somos como los árboles, morimos de pie. Bueno, vamos a oír ahorita en todo ratito del salto, ¿le parece? Esto es... Que va a recordar a este hombre tan afectuoso, tan cariñoso y tan hermosa y extraordinaria voz. Sí, hombre. El salto. Vozarrón. Este es un bolero, claro. Esto se llama Acaríciame. Acaríciame despacio, lentamente y sin temor. Acaríciame y siente dentro de tu corazón que el amor es algo más que una mirada, que no basta con decir unas palabras y que un beso es nada más que una emoción. Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy mujer. Acaríciame y goza como yo de este placer. ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre? Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en tu lecho haciéndote el amor. acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel, envuélveme en tu cuerpo de mujer, olvídate del tiempo y del ayer. Puede ser quizá otro hombre el que esté en tu lecho haciéndote el amor. Acaríciame, acaríciame, acaríciame. Acaríciame era esto, Manuel, en la voz de Tito el Salto. Acariciar con mi voz a toda la teleaudiencia de esta radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Uh-huh. Yo escuchaba atentamente a este cantante y recordaba también, porque han sido mis amigos, a Eduardo Brito. Uh-huh. Eduardo Brito, que en esas tertulias musicales que se tenían entre los amigos que amamos la música y la poesía, y sus inspiraciones cuando hablaba, cuando al calor de un buen vino, se escuchaban todas las historias de nuestros músicos, y cómo eso fueron testimoniando esta vida bucólica que es la de Puerto Viejo en especial. Yo me puse a recordar también a los hermanos Bermúdez Britos, a Eduardo y a Marcos Bermúdez Brito. Hoy día Marco es uno de los cantantes más trascendentes en los Estados Unidos, en la Fania Star. No me diga. Y él es el cantante oficial de la Fania Star. Ahora, actualmente, ¿te refieres, Manuel? En este instante lo lleva por varios años y ha ganado varios premios Grammy, Emmy, para orgullo de Manaví, del Ecuador, y nadie sabe y nadie conoce eso. Repíteme el nombre. Marco Bermúdez Brito. Marco Bermúdez Brito. Mira, no, yo lo que te decía antes aquí, parece que cada país, cada provincia es una isla aquí en nuestro país. O sea, Guayaquil por un lado, Cuenca por otro, Puerto Viejo, Manabí, todo por otro lado, Quito por otro lado. Es como si no, eso, no nos comunicamos, y menos en el arte. Sí, y mire usted, pero estos chicos tienen trascendencia. Por ejemplo, Ney Moreira es un extraordinario guitarrista, requintista, uh-huh. Y que hoy día está en el país porque vivía en Venezuela. Así mismo tengo el nombre, se me escapa, un compañero Alarcón, ¿ya? Yeah. Otro extraordinario guitarrista que vive en los Estados Unidos y hacen su vida allí. Y también se me escapa un cantante que es gloria en este país, cuyo nombre también se me escapa. ¿Y por qué se le escapa tanto nombre a usted? Porque yo ando en otros amores, ¿ya? Ya. Y esos amores me consumen. Claro, te están así como cercando por todo lado, ¿no? Sí, entonces como no los veo muy de vez en cuando, tenemos un contacto muy esporádico, se empiezan a uno ya con esta juventud que es muy acertativa, ya uno empieza a olvidarse, y como decía Gabriel García Márquez, uno tiene que empezar a notar para no darse al olvido. Ya. Tenemos nosotros los hermanos Mera, por ejemplo, y buscan trascendencia y nadie se los da, pero ellos, y tenemos el día de hoy la toquilla, uh-huh, también un elemento emblemático, y la tenemos a usted, que son representantes. Aunque usted me dice que soy, ¿qué, manaba serranada o serrana manabada? Yo ya no sé. No se sabe, porque es que están absorbidas por la cultura de la sierra. no tanto. No sé. Bueno, se siga. Se absorben y asimilan, y cuando se la asimilan asumen el reto de vivir dentro de ese entorno, y entonces ya están asimilados. No, usted está exagerando, esto está exagerando. Yo siempre trato de que caramba, de que la cosa de allá se sienta, se oiga y se palpe. Así es. Uh-huh. Y bueno, mire usted, tantas cosas que podíamos decir, Eulera, tantos que se me vienen hoy día, en este instante, se me vienen al recuerdo, ¿no? Ya. Yeah. Miren usted al poeta Santos que vivió, que falleció en el manicomio. ¿Cuál? Pero que vivió en Guayaquil. Que vivió en Guayaquil. De los Santos Ditos, no. Ah, vive los Santos Ditos. ¿De los Santos Ditos se refiere usted? No, él era tío de Jacinto Santos Verduga. Ya, okay. También buen poeta, entonces. No, solo buen poeta, un extraordinario compositor, y él tiene decenas de canciones en el Pentagrama Nacional. Uh-huh. Ya, y murió loco en el Lorenzo Ponce. Ya, entonces, ya. No hemos hablado de Armando Beir. A ver, cuéntenos. Ya no le hemos destacado el nombre del creador, el creador de la letra del Pasillo Manavita. No le hemos dado la trascendencia. A ver, el creador de la letra del Pasillo Manaví, ¿no es Elías Cedeño? Herbes. Claro, Herbes, sí. Hay dos libros que narran sobre la vida de él y narran toda su producción poética. Publicaciones últimas que la han hecho sus hijos y nietos. Uh-huh. Armando Beir, por ejemplo, no lo ha rescatado nadie, es un extraordinario sonetista, ya, de Bahía de Caracas. Yeah. Y cuya hay música de él que ha sido ya, o sea, de la letra de él que han sido musicalizadas, pero no hay trascendencia, no porque es mala, yeah, sino porque no tienen el debido marketing. Ya, entiendo. Entonces, en eso, si nosotros, el gobierno nacional o las entidades culturales se preocuparan un poco más desde Manaví, porque esto... Ahí iba yo a preguntarle, porque usted sabe que estamos hablando desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, ¿no? Y después de escuchar nuevamente a este momento a Eduardo Brito en Un Triste Despertar, vamos a tocar ese punto álgido que sé que está como sonando por allá por Manaví, que es la Casa de la Cultura, núcleo de Manaví. ¿Le parece? Me parece, y lo puedo hablar y decir, porque he testimoniado, yo en determinado momento de mi existencia fui presidente de la Casa de la Cultura, núcleo de Manaví, y llegué a estar encargado de la presidencia de la matriz. Ajá. En determinados momentos. Perfecto. Pero luego de este periodo mío vino una insolencia cultural que lleva 47 años manejándose la cultura de Manaví a través de galardones, a través de arreglos, entregas de diplomas, de espectáculos culturales, pero ya realmente a través de estos 47 años que se vive una dictadura aquí en la provincia de Manaví, no ha habido un desarrollo ni rescate cultural ni de nuestra identidad ni de nuestro patrimonio, ni siquiera empoderar a nuestros poetas, a nuestros artistas, a nuestros escultores, y quienes han destacado ha sido por visión y por esfuerzo propio. Así es. Pero sí, la labor de la Casa de la Cultura la podemos sopesar realmente. Sus calificaciones son nefastas. Ya, hablamos de eso en un segundo más, después de escuchar nuevamente a Eduardo Brito en Un Triste Despertar. Un bosque umbrío de perfumes llenos, silencio, soledad, completa calma, libres de engaños y al dolor ajeno, y un mundo de ternuras en el alma, bajo el ramaje de álamos espesos, dormida sin rumor en la laguna, una barca, un idilio, muchos besos, y detrás de los álamos la luna. Sueño aquel, más desperté llorando, porque ni barca ni laguna vi, y al ver que solo soy feliz soñando, para seguir gozando me dormí. Amame sí, despiértame María, tú sola puedes realizar mi sueño, y mi lecho sea tu seno marfileño, para soñar despierto que eres mía. Para soñar, despierto, que eres mía. Continuamos ya esta última parte del programa de hoy, conversando con Manuel Andrade Palma. Estamos tocando, quería que toque más bien un tema que es álgido, que es así como, como a momentos intocable en Manabí, me refiero a Puerto Viejo. A Puerto Viejo, perdón, este micrófono se me movió. En la Casa de la Cultura, núcleo de Manabí, así que usted tiene la palabra. Bueno, yo tengo un largo historial y me honro en no pertenecer a la Casa de la Cultura por decisión propia. Los señores que hoy día usurpan la dirección de la Casa de la Cultura fueron expulsados. A ver, vamos a ver, los nombres, te refieres a Dumar Iglesias y a unos tres o cuatro más. Y su pandilla. Ya, me parece que esto debería oírlo Raúl Pérez, el presidente, pero siga, siga. El creador de los hijos del bolero ha creado los hijos de la desesperación aquí en Manabí. Qué terrible, ¿eh? Es interesante que esto lo sepa. Ya, porque él fue uno de los gestores que fueran expulsados y hoy día nuevamente los han aceptado. O sea, no ahorita, ya hace muchos años, porque ellos llevan en el poder muchos años, pero yo le quiero decir, vamos con los resultados. Claro que sí. Ninguna de las personas que nosotros hemos nombrado aquí, que han sido trascendentes dentro de la historia cultural de nuestro pueblo, se ha pertenecido a la Casa de la Cultura, o si en cierto momento fueron, se alejaron, y sus méritos han sido por su gestión personal o su el cumplimiento de sus aspiraciones, o porque han logrado. Mira, hay un chico que acabó de morir hace pocos meses, Herman Obando, un extraordinario barítono, tuvo que irse a Estados Unidos, trascender desgraciadamente, falleció, y nadie recoge el legado cultural de este hombre. Y no conocemos la historia trascendental, patrimonial, ancestral de nuestra tierra. No se han preocupado siquiera por saber quiénes somos, cómo somos y hacia dónde vamos. Simple y llanamente se han encargado para decir, tú eres el mejor poeta o eres el mejor plumillista del mundo, y el plumillista le contesta, tú eres el mejor pintor de carboncillo. O sea, los halagos es entre el grupo, en un círculo, claro, te entiendo. No quieren halagarlo, si no, me remito a las publicaciones que a diario hacen en los impresos de nuestra localidad, y van a ver condecoración a las madres, no condecoran a una madre, condecoran a 10, a 20, ¿ya? Esas son las mejores madres. El mejor poeta del planeta, tal persona. Al otro mes, otra vez otro poeta que es el mejor, el más... O sea, en resumidas cuentas, no están haciendo la labor que debería hacer la Casa de la Cultura, núcleo de Manabí. El sueño de Manuel Benjamín Carrión era precisamente sembrar cultura, gestar, promover, darle, educar a la gente en el aspecto cultural. No exaltar méritos que no lo tienen, como evidentemente se testimonia. Manabí no tiene una publicación que sea recomendable desde hace muchos años. ¡Qué vergüenza, por favor! No tiene un poeta, no tiene un pintor, no tiene un escultor que sea trascendente y que realmente rompa los esquemas y rompa la frontera. Porque han sido mermados, porque en esta cuestión todo tipo de personas publican esa Casa de la Cultura, y no sé si a eso que publican llaman poesía, o llaman ensayo, o llaman novela, porque están, perdóneme la palabra, castrados. ¡Qué barbaridad! Pero es terrible, grave lo que está pasando. Manuel, ¿y por qué no se juntan todos quienes están fuera de bueno, que han sido echados fuera realmente? Porque para juntarse hay que pertenecerse. Eso sí, es verdad. Y para ser digno, mejor se retira uno. Ya, no, me refiero a la cantidad de artistas y gente que están en contra de la no labor cultural que se está realizando ahí en Manabí. Yo creo que sería interesante que se conozca aquí también en la matriz. A mí, por otro lado, Manuel, me gustaría, no sé si a usted le parece, yo le voy a mandar por internet la grabación de este programa, y si usted quiere, tiene la libertad para emitir este programa en cualquier radio de ahí de Puerto Viejo, si a usted le parece. Ahora mire, el problema que ha generado eso cuando usted habla de la unidad es la dispersión de carácter cultural. Todo mundo se cree en la capacidad de hacer su reducto. A son de activistas o gestores culturales, todo mundo hace sus espacios culturales y desde allí genera lo que ellos desean hacer por el bien de su ciudad. Entonces tenemos instituciones de carácter estatal, cada quien por su lado, las universidades de todo Manabí, de todos los cantones de Manabí, tienen sus espacios culturales, hay espacios culturales de carácter emblemático, histórico, ya todos tienen sus espacios, sus haciendas propias, y desde allí no se mueven. Entonces así no se hace cultura. Exactamente, estamos de acuerdo. Sembrando y cosechando. Así es. Los resultados son magros, y estos son los que tenemos ahorita en Manabí. Hay una enorme cantera, hay una enorme trascendencia, hay una ancestralidad cultural que no viene ahorita sino desde hace siglos, pero no la rescatamos, no nos preocupamos de ver. Y los que hablamos de esto, simple y llanamente nos retiramos porque somos neófitos en el manejo de una política cultural para llevarla así, de esta manera. Así, de una manera corrupta, con claras palabras. Nosotros nos manejamos desde otro criterio y más bien nos dedicamos a la cátedra, a la docencia y sobre todo a la ciencia y a la tecnología. Y al amor. Lo dejo, Manuel, muchísimas gracias. Cuando hablo de amor, usted me deja. Oiga, y por supuesto, nuevamente te digo muchas gracias, ha sido muy aleccionador, ha sido muy claro lo que nos has dicho desde el principio al final, y yo espero que, bueno, sea un granito de arena sobre todo para allá, para la tierra, para Puerto Viejo, ¿verdad? Y yo me congratulo de esta entrevista, que no ha sido preparada, no ha sido mediatizada. Para nada, para nada. Llanamente expreso de manera espontánea, de manera frontal, ya, lo que creo, y me gustaría realmente testimoniarlo. Mi lucha ha sido, y pueden contratarla a través del diario Manabite, y el combate arduo, tenaz, terrible contra esta dinastía funesta que está esgrimiendo el poder en la Casa de la Cultura, núcleo de Manabí, y realmente nadie toma cartas en el asunto en función de la autonomía que reza esta casa matriz, este sueño de Manuel Benjamín Carrión, que cada día se va desmembrando. Bueno, yo por mi parte, Manuel... Que muchos pretenden o presumen que la Casa de la Cultura tiene que desaparecer por todos estos nefastos acontecimientos, que no solo se dan en esta provincia, se dan también en las otras. Sí, naturalmente. Sí, pues, yo lo he sentido y por eso hablo. Y no hablo con rencor, simple y llanamente creo que deben tomarse medidas de salvamento para arrumbar el derrotero de estos sueños que fueron postulados en la década de 1950. Gracias, Manuel. Se nos acabó el tiempo. Yo sé que a usted le gusta escuchar a Patricia González. Le voy a dejar con esa voz. A usted le gustan esas voces así, ¿no? Que dicen cosas sensitivas y sensoriales, y sobre todo amantes. Exactamente. Bueno, pues este es el pasillo pasional de Enrique Espinyépez, letra y música. Nuevamente, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto y por mi parte voy a trasladarle esta entrevista al presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres. Bueno, mi gran amigo, y salúdeme a los hijos del bolero y que por favor que tome conciencia de esta realidad del pueblo de Manabí. Gracias, Manuel. No es un grito, es un aullido. Perfecto. Hablaremos ya. Un beso. Chao. Muy amable. Esperanza y dar el corazón con toda el alma, porque siempre yo he de amarte sin haberte comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca a mí vendrá. Que nos quisimos es solo recordar una quimera, porque siempre yo he de amarte sin haberte comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca a mí vendrá. Yo te amé con locura y te di mi ternura, mas burlaste mi vida sin tener compasión. Mas nunca olvides que te hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país.